soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Gobernar es disponer de las mujeres como juguete sexual. Y lo digo con rabia, y lo digo con dolor. La premilitar, golpeada, violada, asesinada y tirada como basura, usando carros de los superiores para deshacerse del cadáver, no es un crimen aislado y que, como dijo el presidente en la tele, comillas, no podemos controlar a todos. Yo la verdad lo siento mucho. Hace poco tiempo, una enfermera murió en el propio Estado Mayor de Miraflores, bajo circunstancias similares, y nada se ha esclarecido hasta la fecha. Un caso está directamente vinculado con el otro, porque la continuidad es la impunidad y el poder militar y político, la continuidad entre ambos casos. El caso de Domingo Alcibia y Javier Humana, legisladores en Sucre, que están también bajo la misma línea de impunidad. El gobierno socapa la violencia contra las mujeres y mientras más poderoso es el hombre violento, mayor grado de impunidad tendrá, mayor grado de amparo tendrá de parte de su institución, de su grupo de amigos o de quien fuera, y más relaciones tendrá el hombre violento que le permitirán matar y violar a una mujer. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos. Aquellos que dicen que el partido, el gobierno o las fuerzas armadas no tienen, comillas, la culpa, y que no se puede generalizar a todos y que la cosa ya está en manos de la justicia ordinaria, justamente son los socapadores directos. Una manera práctica y fácil de producir y reproducir impunidad es mandar los casos fuera de sus instituciones y pretender que la justicia ordinaria, corrupta y machista lo resuelva. ¿Por qué esto es grave? Es decir, por un lado, el presidente del Senado esta mañana declaraba que él exige que el caso en Achacachi pase a la justicia ordinaria y sean juzgados con severidad. Eso parece una afirmación, digamos, a favor de que se cumpla la justicia. Pero al mismo tiempo, eso deriva en la impunidad de los asesinos y violadores. Y todas ya lo sabemos. La libertad de la que goza Alcibia y Humana son mensajes claros y directos. Se ha destrozado la vida de una mujer y eso no tiene ninguna consecuencia para el hombre, ni para el partido, ni para la institución que lo ha hecho. Es eso lo que está haciendo el MAS y de forma muy directa el presidente con sus absurdas y repudiables declaraciones. Lavarse las manos frente a esta muerte MAS y decir que el problema empieza en la familia. Simplonerías de un presidente que sale airoso de los blandengues cuestionamientos de periodistas masistas que solo quieren darle una oportunidad más para que él se burle una vez más de las mujeres. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató. El momento en que una joven entra al servicio premilitar, esa joven, su seguridad, es responsabilidad del Estado boliviano y de las Fuerzas Armadas como institución. Pueden agarrar los capos de la institución y entregar al sargento. ¿Pero por qué se utilizó un carro de los altos mandos para botar el cadáver? ¿A quién estaba obedeciendo órdenes ese sargento? ¿Y qué consecuencias va a tener el cuartel militar de Achacachi? Y de eso me tiene que responder Evo Morales de forma directa, por promilitarista. ¿Qué consecuencias va a tener el cuartel de Achacachi que lo puso ahí en Achacachi la dictadura militar para reprimir y matar al movimiento indígena campesino y a todas las sublevaciones que se han sucedido ahí. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su... El machismo boliviano, la crueldad masculina para con las mujeres en la premilitar, en el trabajo, en el lugar de estudio, en el colegio y en el gobierno mismo, donde el acoso sexual es cotidiano, no son problemas de la familia, señor Evo Morales, sino que son problemas estructurales del Estado boliviano. La violencia contra las mujeres no es un problema privado. Se los repito, porque esto es el ABC. La violencia contra las mujeres no es un problema privado, sino que es un problema de Estado. Es el Estado, la justicia, la policía, las leyes y toda la estructura de poder que garantiza esa violencia y que promueve esa violencia. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan. La violencia contra las mujeres es estructural al Estado, a la Asamblea Plurinacional y al gobierno. Y eso no se lo entiende en su justa dimensión, precisamente porque presidente, vicepresidente, ministros, policías y militares y todo el aparato goza y se divierte, se hace cómplice y perpetra la violencia contra las mujeres en todos los niveles. El sargento a la soldado, como el presidente a la mujer que entra, que tendrá él a mano región por región, tal cual declaró en la revista Vanity Fair hace pocos meses. No es que un caso está desconectado del otro y de que ay, ¿qué estará pasando con la sociedad? Una violencia amplifica la otra violencia. Una violencia refuerza la siguiente. Una refleja a la otra y una se conecta con la otra, creando una estructura de impunidad y de sadismo que lo vemos acontecer en una línea sangrienta. Ese no es un problema de la familia, es un problema político de la estructura misma del Estado boliviano. Una ley no es una respuesta suficiente, no solo porque está mal redactada y no tiene presupuesto, ni reglamentación para su implementación. El problema es que los propios protagonistas del poder político, empezando por Evo Morales, pero siguiendo hasta el último sargento de este Estado, van perpetrando violencia simbólica y directa sobre las mujeres como una forma de gobernar, como una forma de cohesionar al partido, a la institución o al propio gobierno, como una cuestión entre hermanitos, como un reforzamiento del sistema patriarcal. Yo ya me imagino a los superiores comentando sobre los cuerpos y los comportamientos de las chicas en el premilitar. Yo ya me imagino insultando a todos los jóvenes de mujeres y maricones en la propia premilitar. Yo me imagino las miradas morbosas sobre los cuerpos de esas chicas. Y yo me imagino cómo eligieron a la que murió hace pocos días. Por A, por B o por C, y sobre todo, porque era una mujer pobre, indígena y pueblerina. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Y también tenemos que preguntarnos, ¿qué iba a buscar esa joven achacacheña a la premilitar? Iba a buscar salir de un régimen familiar de subordinación. Iba a buscar conocimientos masculinos que la coloquen en un lugar de mayor dignidad en el mundo, en la sociedad boliviana. Iba a buscar la ficción de que vestir un uniforme militar la convertía en más digna y más dueña de su cuerpo. Y encontró exactamente lo contrario. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror. Los hombres usan la violencia contra las mujeres para cohesionarse, como en la Asamblea Legislativa de Sucre, donde la violencia y la violación de la trabajadora de la limpieza ha sido un acto de complicidad que empieza en el gobernador y termina en el último portero de la Asamblea Legislativa. Como en las coplas carnavaleras del vicepresidente, que se ha ratificado el domingo en la televisión y no ha sido capaz de decir disculpen. Disculpen a las ministras por decirles que les saco el calzón. Es una broma. Siempre se canta eso. Claro que siempre se canta eso, porque el regodeo sobre la violencia contra las mujeres es parte de la violencia simbólica. O como en el Estado Mayor, donde mataron a una enfermera después de violarla. Usar la violencia contra las mujeres como una herramienta política útil para destrozar al enemigo, como lo hizo Doria Medina contra Evo, cuando hizo alusión a la hija de la ministra Chacollo. Y luego cuando el MAS lo hizo con Doria Medina, utilizando una grabación de una extorsión de Doria Medina a la esposa de uno de sus correligionarios. Eso no es que estamos ganando terreno y que ahora se denuncia. Hay algunas feministas entre comillas, totalmente desubicadas. Eso simplemente es parte del mismo juego sádico donde nosotras seguimos siendo la condición de objeto utilitario. Hoy en Bolivia, gobernar es disponer de las mujeres como juguete sexual. Ese impulso gubernamental macabro es el que se proyecta sobre las vidas de todas las mujeres y de forma más dramática y más directa sobre aquellas que tienen relación directa con el Estado, como la joven en el servicio premilitar muerta o como la trabajadora de la limpieza con la vida destrozada en la Asamblea Legislativa en Sucre. Tenía cielo y perdón cuando su padre la mató, porque esperaba ilusionar. La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí. Horror.